que vuelvas, a tiempo pa' que regreses. A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses. A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó. A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi amor? Y olvidé lo que sucedió. A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses. A tiempo para que vuelvas, a tiempo pa' que regreses. Arturo Hernández, el pájaro. Pónchamelo, pónchamelo. Que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses.